este mundo en que todo tiene un precio, yo me pregunto, ¿cuánto valen nuestros sueños, gente? ¿Cuánto valen nuestros derechos? ¿Cuánto vale nuestra dignidad? ¿Cuánto vale nuestro futuro? ¿Cuánto vale, Cuánta amargura que trae, nunca te va a sobrar, qué sufrimiento. Si no cadena te ata, te tiene atrapado, cuánto lamento. Perderás la libertad, nunca vas a soñar, eso es muy cierto. Porque en esta sociedad es lo que vas a cambiar por tu dinero. Si adoras al vil metal, pronto vas a terminar en esa secta. Si no encadena te ata, te tiene atrapado, no es una ciencia. En este pobre planeta, un cacho de papel abre caminos. Y no hay principio que valga, no queda en stock, ya fue vendido. Dólares, rublos, reales o euros, sus papeles rodando entre dedos. Llenen coronas, dinares o pesos, comprando almas, vendiendo sellos. Dólares, rublos, reales o euros, sus papeles rodando entre dedos. Llenen coronas, dinares o pesos, comprando almas, vendiendo sellos. Tapa el papel, no lo tapa el papel, un saco de mi vida, eso que es. Tapa el papel, no lo tapa el papel, con un saco de mentiro. Tapa el papel, no lo tapa el papel, con un saco de mentira, eso que es. Tapa el papel, no lo tapa el papel, solo un saco de mentiro. Ahora bien, ¿qué? ¿No? Escuchas la voz, escuchas la voz, escuchas la voz. Easy Street. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Escuchar a través de www.radio.com. en el FM. Ya estamos aquí de vuelta en La Voz Roja, como les comentaba, una edición más a través de la señal de Regeneración Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Yo soy Alejandro, en cabina me acompaña Jesús. Y bueno, Jesús, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy va a ser un día especial, vamos a tener unos temas muy interesantes que van desde el 56 aniversario del asalto al cuartel Moncada y al Céspedes. Tendremos un invitado especial que va... Dos invitados especiales, de hecho. Nos visita desde Colombia William Monsalve, él es secretario de la Juventud Comunista Colombiana y nos va a hablar un poco acerca de estos hechos que están ocurriendo allá con respecto al conflicto armado, una situación muy muy similar a la de México que seguro les interesará a todos ustedes. También tendremos aquí a un grupo musical, así es, un grupo musical que estará sustituyendo a nuestra sección literaria, ya la mandamos a descansar por el día de hoy. Demensa se llama el grupo, que igual esperemos les agrade. Y bueno, como lo decía mi compañero antes, este programa está dedicado a Cuba y a su revolución. ¿Por qué? Porque el 26 de julio se cumple un aniversario más del asalto al cuartel Moncada y el asalto al cuartel Céspedes, que fue el detonante de la revolución y todos estos cambios que se han gestado a través de ello. Nos vamos a una breve cápsula musical, en unos momentos regresamos. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no que te hayas muerto. Porque vives justiciero en el hierro bravo y fino del machete campesino y del fusil del obrero. Presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no que te hayas muerto. Porque estás vivo soldado, por la patria siempre en vela. Porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Rostro de miel en la estrella solitaria, vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no que te hayas muerto. Vivo estará en la pelea tu brazo de guerrillero. muy bien, Camilo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Siete veinte de la tarde, de esta tarde tan calurosa aquí en el DF, como ya les comentaba, acabamos de escuchar una canción de Carlos Puebla, se llama Te canto porque estás vivo, Camilo, que habla precisamente sobre Camilo Cienfuegos, uno de los actores principales de la revolución allá en Cuba por los años 50-60. Pero, ¿qué fue el detonante de todo este cambio? ¿Qué fue lo que propició que el gobierno de Cuba sea hoy lo que es, una república que se proclama a sí misma socialista con todo lo que esto conlleva, ¿no? Exactamente. Vemos primeramente de que la Cuba pues había pasado unos procesos que, según decían, de que era una república ya liberada. Vemos así de que los Estados Unidos en el 98 pues dice que liberan a la isla caribeña. Así es. Y nos damos cuenta de que por ahí del 52 más o menos, tras un golpe de estado, un tal Fulgencio Batista llega al poder de la isla de Cuba, junto con los Estados Unidos también, hay que decirlos, porque el régimen de Batista se caracteriza por ser muy muy entreguista. Esto quiere decir que durante ese tiempo el país no le pertenecía realmente a los cubanos, sino a las empresas extranjeras que se asentaban ahí, algo como lo que ocurre ahí en México, ¿no les parece? Y bueno, es a partir de ahí donde surge todo este descontento, donde la gente se irrita cada vez más, pues como deben saberlo, si no lo saben se los hago saber, Cuba pasó por una independencia tardía. A diferencia de otros países de Latinoamérica como México, como Venezuela, como Colombia, que alrededor de 1810, 1820 gestaron sus luchas de independencia, Cuba lo hizo un poco tarde, ya a finales de ese siglo precisamente. José Martí fue uno de los impulsores y es curioso mencionarlo porque durante el régimen de Batista una de las protestas más enardecidas que hubo fue cuando un grupo de marines estadounidenses insultaron la estatua de José Martí. Estaban borrachos e incluso se orinaron en ella. Esto creó un descontento tan, tan terrible que hubo una protesta fuera de la embajada porque a los cubanos no les parecía posible que se burlaran así de uno de sus grandes íconos de la historia, el padre de su independencia casi casi. Y en ese acto en la embajada, un joven abogado nacido en Virán llamado Fidel Castro se sube y comienza a hablar acerca del prócer de la independencia, de Martí, comienza a defender sus ideas y a denunciar a Batista. Él era Fidel Castro y es ahí cuando se da a conocer. Fidel para ese momento pertenecía al Partido del Pueblo Cubano, también conocido como Ortodoxo, y él era una de las principales personas inconformes con el régimen de Fulgencio Batista. Tan es así que intentó por todos los medios posibles denunciarlo porque su gobierno era ilegal, iba contra la misma constitución de 1940 que para ese entonces regía la isla. Es así que luego de darse cuenta de que no había modo real de usar las leyes para derrocar a Batista, que planea algo más fuerte, una acción más contundente, y es así que tiene en mente una revolución armada. Es por ese tiempo que conoce a Abel Santa María, que junto con su hermano Raúl y otro grupo de hombres planean el asalto a uno de los principales cuarteles militares de la isla, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y otro cuartel, el Céspedes, en la región de Bayamo. Durante esta incursión, Fidel Castro pretendía comenzar la revolución y derrocar a Batista por las armas. Para este combate se tenían previsto 136 hombres que se escogieron de entre lo más humilde, de entre campesinos, maestros, estudiantes, personas que ya estaban hartas del régimen de Batista y que realmente tenía la convicción de cambiar el país, así les costara la vida. Antes de empezar, Fidel Castro les advirtió que si de verdad estaban conscientes de lo que hacían y que si alguien no quería participar en el acto lo dijera y se retirara, porque una vez que hubieran aceptado ya no había marcha atrás, porque iban a perder incluso la vida. Y así fue. Se escogió precisamente la fecha del 26 de julio porque por esos días se llevaba a cabo el Carnaval de Santiago. Este carnaval era una de las festividades más grandes de la isla y se preveía que por estar de borrachos, por estar en la fiesta, los militares no iban a estar prestando atención a lo que pasaba en el cuartel e iban a estar indefensos. Es por eso que se escogió la fecha. Es entonces que el grupo se divide en tres columnas. Una liderada por Fidel, que invadiría el cuartel tal cual. Otra por Raúl Castro, que iba tras el Palacio de Justicia. Y otra más por Abel Santa María, que iba por el hospital para atender a los heridos y porque era una posición estratégica que permitía pues avanzar con más tranquilidad, ¿no? Entonces ocurrió algo inesperado y ese 26 de julio, desgraciadamente, un tiroteo ocurrió antes de lo previsto y esto alertó a toda la tropa que estaba allá en el cuartel. Se desató una balacera tan tremenda que muchos murieron ahí. Los que no murieron fueron apresados, torturados. Abel Santa María incluso le sacaron los ojos antes de matarlo. El ojo se lo enseñaron a su hermana y le dijeron que confesara quién es el líder del movimiento de la insurrección. Y ninguno de ellos contestó. Castro logra escapar. Raúl asume la culpa porque no sabe si su hermano está vivo, está muerto todavía o qué pasó con él. Y entonces escapa por la selva, pero es apresado pocos días después. Logra salvar la vida porque el militar que lo está conduciendo, que lo logra apresar, le dice a sus subordinados que las ideas no se matan y que realmente no lo pueden hacer nada en realidad, porque lo que está haciendo no está mal. Y es entonces que a Fidel lo apresan y es ahí donde surge su famoso discurso de la historia Max Olvera, que es su alegato de defensa, donde se volvería este un documento precursor de lo que sería la revolución venidera, porque en él manifiesta todo su repudio al régimen de Batista y alerta a la población de que ya basta, de que realmente si quieren un cambio tiene que haber una rebelión popular porque el gobierno de Batista es ilegítimo. Nos vamos con una breve cápsula y en unos momentos regresamos. We'll be right back. que me arranca, el corazón con que vivo, y para el juez que me arranca, el corazón con que vivo. Carlos de hormigas cultivo, cultivo la rosa blanca. Non ci siamo risparmiati proprio. Amo. Sabato stiamo a pranzo da mamma, eh. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Siete con 7:33 de la tarde, estamos de regreso. Y bueno, comentábamos hace rato cómo se dio todo este proceso del asalto al cuartel Moncada, el asalto al cuartel Céspedes, que fueron los precursores de la revolución cubana, una revolución que ya lleva más de 60 años resistiendo el embate de muchas cosas, ¿no? Porque ya sabemos todos que el comunismo, el socialismo son cosas que están muy satanizadas. Se dice, por ejemplo, que en un régimen, así le dicen ellos, inclusive socialista, tú no puedes tener tus propias cosas, que un barrendero gana lo mismo que un estudiante universitario que se pasó toda su vida estudiando, y en fin, muchas y muchas cosas se dicen, pero en realidad, pues todos sabemos que los medios de comunicación están al servicio de las grandes empresas, de los grandes accionistas, de los capitalistas en sí, ¿no? Y que muchas veces no dicen todo como es. Por ejemplo, en toda esta cuestión de Cuba, acerca de que Fidel Castro ya lleva muchísimos años en el poder, nada más hay que preguntarnos cuántos años no estuvo Juárez aquí en México, la presidencia de la República. ¿Se le considera un dictador acaso? No. No, al contrario, se le ve como un héroe nacional, el benemérito de las Américas. Él estuvo alrededor de 17 años en el poder bajo el pretexto de la llamada Guerra de Reforma. También estaba en una situación de guerra, el país estaba hostilizado tal como pasa con Cuba. Sin embargo, Fidel es un sádico dictador, Benito Juárez es el benemérito. También hay que tomar en cuenta otros factores, el bloqueo económico, por ejemplo. ¿Cuántas cosas no pueden entrar a la isla? Alimentos de primera necesidad, medicinas, tecnología. En una conferencia ya hace algunas semanas, José Ron, encargado de asuntos de educación aquí en la Embajada de Cuba, nos mostraba un mapa con las conexiones de internet que hay alrededor del mundo. Y resulta muy curioso porque en el caso de la isla de Cuba se veía la isla al centro rodeada de un montón de cables. Solamente uno que sale de Colombia pasaba por ahí. De Venezuela salía. Venezuela, efectivamente. Lo cual quiere decir que solamente ese cablecito lleva internet a toda la isla. Y ahí se prioriza las cosas. y ese internet va a dar para los centros de investigación. No se pierde el tiempo como aquí que uno está en Facebook, que está jugando o haciendo una y mil tonterías, ¿no? Las cosas se utilizan realmente como son, porque dentro de un gobierno socialista se busca que la riqueza se reparta de una manera equitativa. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno administra todas las empresas y a través de lo que gana, todos sin excepción alguna de los ciudadanos de ese país tienen acceso a la educación, a trabajo, a vivienda, a salud sin pagar un solo peso. A los niños desde la primaria se les da su uniforme, se les da sus útiles escolares, se les provee desayunos escolares inclusive. Hay cifras de la UNICEF que nos dicen, de la UNESCO, perdón, que nos dicen que en Cuba ya está erradicada completamente la desnutrición infantil, está erradicado el analfabetismo. En Cuba ya no hay gente que no sepa leer y escribir, y todo esto se logró gracias al proceso de la revolución. Los vamos a dejar ahorita con una cápsula que preparamos. Es sobre una conferencia de los Pastores por la Paz, una rueda de prensa que ellos dieron. Son un grupo de religiosos ellos que vienen desde los Estados Unidos, pasan por México, llegan a la isla de Cuba llevando elementos de primera necesidad que no están al alcance precisamente por la cuestión del bloqueo. Esperemos les guste esta cápsula que preparamos. En unos momentos regresamos. Esta actividad para nosotros es de mucha importancia, ya que todas las actividades que se hagan siempre para fortalecer los lazos de solidaridad entre México y Cuba es fundamental. Y más cuando es una caravana que se organiza desde el corazón del imperio. Eso tiene un significado, un simbolismo mucho más importante, ya que bueno, es personas que pues batallan todavía doblemente o más por poder hacer esta actividad, ¿no? Como dice Gaby, ya son 26 caravanas las que se realizan, en las cuales pues, siempre se llevan diversos medicamentos, cosas necesarias para Cuba, como equipos de cómputo, en fin, ¿no? Llevan ya toneladas de apoyo y de ayuda solidaria para Cuba. Cada vez tienen que sortear los compañeros, las compañeras, pues más problemas, más conflictos. Hay veces que los han detenido en la frontera. En esta ocasión, pues se pasa por México también y por el Distrito Federal debido a la inseguridad que existe en el norte del país, que es uno de los otro obstáculo más que tienen que enfrentar estos compañeros. Entonces, pues es muy importante y bueno, pues como siempre lo hemos dicho, ¿no? Mientras haya revolución cubana, habrá solidaridad y eso es nuestro margen y lo que nos sigue y lo que nos guía, ¿no? El movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, del cual en este momento estoy representando, es una organización que agrupa diferentes sectores de la sociedad y tenemos presencia en casi todo el país. Hacemos diversas actividades, pero bueno, principalmente en esta época y considerando el reciente acercamiento que está existiendo entre Estados Unidos y Cuba, y bueno, y la futura apertura de embajadas que se dará el 20 de julio, como movimiento tenemos tres guías principales, ¿no? La primera y la más importante para nosotros es la exigencia de que se elimine totalmente el bloqueo económico, financiero y comercial que lleva asfixiando casi al pueblo cubano desde hace ya más de 50 años, ¿no? Y que eso ha causado pérdidas irreparables en diferentes aspectos, tanto económicos como en salud. En fin, la verdad que cuando uno se pone a leer y a buscar todo lo que ha significado el bloqueo para el pueblo cubano, es inimaginable. O sea, tenemos miles de anécdotas, miles de cosas que hasta a veces caen en lo absurdo. De lo que ha afectado este bloqueo al pueblo cubano, que es el que sufre todas las consecuencias. El segundo eje de nuestra solidaridad permanente con Cuba es la exigencia de la devolución del territorio que se mantiene ilegalmente ocupado por Estados Unidos desde hace más de 100 años, en el cual, bueno, la base naval de Guantánamo, que es un centro de tortura, como todos sabemos, y que, bueno, también Cuba lo ha exigido, lo ha solicitado, lo ha pedido de mil formas, para que Estados Unidos primero cierre esa base militar y en segundo devuelva ese territorio a Cuba. Y bueno, y la tercera, que también pues es muy importante, es todo el trabajo informativo que hacemos permanentemente para contrarrestar pues toda la campaña de desinformación que existe en Cuba, ¿no? Siempre hay una cuestión constante de que si en Cuba pasan X cosas y eso lo magnifican los medios internacionales, ¿no? Lo que nosotros hacemos es principalmente dar a conocer los logros de la revolución, los aportes de la revolución y la solidaridad de Cuba con todos los países del mundo, ¿no? Como, bueno, como bien seguramente saben todos los que estamos aquí presentes, pues de México hay más de 2.000 estudiantes que están allá en Cuba estudiando medicina y que, bueno, ya son graduados, y eso es gracias a la Revolución Cubana, ¿no? Y así como eso, pues hay muchísimos ejemplos que, bueno, como movimiento de solidaridad es nuestro objetivo, ¿no? Dar a conocer todos los aportes que nos ha dado la Revolución a nosotros. Y bueno, pues también remarcar que pues el pueblo mexicano siempre estará junto con el pueblo cubano en la defensa de la soberanía y de autodeterminación, y sobre todo remarcando y haciendo todos los logros alcanzados como nación, como Cuba. Y bueno, pues como bien dice Gaby, pues nosotros no descansaremos hasta que se levante el bloqueo. Vamos a seguir haciendo actividades. Tenemos ahorita ya, al final anunciaremos toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Algo que, bueno, puedo mencionar es que el próximo 22 de julio sale una brigada de mexicanos, hombres, mujeres de diferentes edades, para hacer allá en Cuba trabajo voluntario. Van a recorrer toda la isla haciendo labores agrícolas y sobre todo conociendo la realidad de ese país. Esas son entre muchas de las actividades que realizamos, que, bueno, pues más que como movimiento somos un grupo de organizaciones solidarias con Cuba, que es lo que nos maneja y es lo que nos interesa a todas y a todos, ¿no? Muchas gracias, y bueno, nosotros abrazamos esta actividad que mañana se realizará en frente de la Embajada de Estados Unidos a las 5 de la tarde, en donde, bueno, vamos a saludar a esta caravana, a apoyarlos y, bueno, pues a dar a conocer todo el apoyo, toda la solidaridad que se hace entre los pueblos por Cuba y por su revolución. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. 7:42 de la tarde, y bueno, estamos de regreso aquí en esta emisión tan interesante de La Voz Roja, hablando acerca de la Revolución Cubana, sus logros y todo lo que ha dado. En este pequeño audio que escuchamos antes, pudimos precisamente darnos cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Bueno, parte de lo que pasa en Cuba, de que debido a este bloqueo no tienen acceso a varias cosas, ¿no? También en las últimas fechas hay un tema que está muy de moda, que es la apertura de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y entre Cuba, entre la isla. ¿Por qué? Porque hay una frase que circula por las redes, muchos dicen que es falsa, otros dicen que es verdadera, en la que Fidel Castro afirma que Estados Unidos volverá a hablar con Cuba el día en que tengan un presidente negro y haya un papa latinoamericano, cosa que pues ya está ocurriendo. Tan es así que la semana pasada se abre una embajada de Cuba en los Estados Unidos y recíprocamente una de Estados Unidos en Cuba, porque ya se dice que se van a estrechar estos lazos de amistad, y hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Como de que Cuba va a terminar con su modelo socialista, de que ya se dio ante los Estados Unidos, o de que es una trampa que en realidad está usando el gobierno norteamericano para poder infiltrarse, para poder meterse con la televisión, meterse con su cultura tan alienante, y que los cubanos desconozcan su revolución, desconozcan todos sus logros. Sobre esto vamos a escuchar otra cápsula, es del acto ecuménico de los Pastores por la Paz, que se dio precisamente afuera de la Embajada de los Estados Unidos aquí en México, en la que representantes de diversas organizaciones dan su opinión acerca del bloqueo económico y acerca de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Algunos avances diplomáticos, pero no se ha dado aún el paso central, que es el término total del bloqueo económico, financiero y comercial que agobia al pueblo cubano, así como el cierre de la base militar de Guantánamo, una de las promesas de Obama al inicio de su primer periodo, y la restitución de este territorio ocupado desde hace más de 100 años por el imperio. ¡Viva Cuba! ¡Que se acabe el bloqueo! Estamos viviendo una etapa más de la lucha que ha sostenido el pueblo de Cuba con gran convicción y grandes sacrificios. El próximo 20 de julio, en unos días, se abren las embajadas de Cuba y de Estados Unidos de América, de Norteamérica, en los respectivos países. Este cambio se los debemos a los cubanos. No es algo que hicieron los norteamericanos. ¿Quiénes? Con la fuerza moral de Fidel Castro, del presidente Raúl Castro, y en memoria de Ernesto El Che Guevara, y para nosotros los cristianos del gran país, el movimiento revolucionario cubano ha logrado vencer al imperio, no solo militarmente, sino también moralmente. La convicción sigue siendo la misma. Las palabras del presidente Raúl Castro son: me complace en dirigirme a usted para confirmar que la República de Cuba ha decidido restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El próximo 20 de julio, cuando Estados Unidos, iba a decir Yankees, pero sí, cuando los Yankees izan la bandera de las barras y las turbias estrellas en La Habana, está bien, y estarán izando esa bandera, pero también estarán bajando aquella bandera que han usado durante los últimos años, la bandera de la agresión directa, el de no reconocer que fueron derrotados gracias al heroísmo de ese pueblo. Que nadie se equivoque, porque jamás ha ondeado una bandera más dignamente como lo va a hacer el rubí, las cinco franjas y la estrella en Washington, en el corazón del imperio. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Y bueno, seguramente después de escuchar todo esto acerca de la isla, que si son socialistas, que si son comunistas, seguramente se preguntarán con qué se come eso, qué es el socialismo, qué es el comunismo. Pues aquí en México también tenemos ejemplos que desde mucho antes, o desde tiempos de la revolución, un poquito más adelante, se desarrollaron y reivindicaron estas ideas del socialismo como una lucha para emancipar a la clase trabajadora. Para hablar un poquito más al respecto, tenemos una cápsula preparada. Es una intervención de Samuel Santoyo, Fernando Cázares. Ellos son dos militantes ya viejos, son de la vieja escuela. Ellos han sido personas que han sido socialistas, comunistas, desde hace mucho, desde que eran jóvenes. Y nos cuentan un poquito de su experiencia en la lucha a través de esta cápsula. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Desde su creación del propio partido de la Revolución de Socialista, el proceso unitario de todos los comunistas del país, todos los partidos comunistas del país, se buscó siempre la unidad, y en ese proceso estuvieron cinco partidos en reuniones de cada 8 días, el Partido Comunista, el Partido de Rojas, Partido de la Revolución Proletaria. Partido Comunista Revolucionario. Sí, marxista, marxista. Y partido de compañeros de allá de las catacumbas. ¿Es el Partido Comunista Revolucionario? El Partido Revolucionario. El Partido de Paramillo. El PCR. PCR. No, era él, él era el PCR. Todo ese proceso y durante todo ese tiempo se buscó la unidad, recorriendo el país en reuniones en distintos lugares, Guadalajara, Distrito Federal, aquí, más comúnmente. Y llegado el momento con los compañeros de Pavel, el compañero de California, Sergio, Fernando Costa, y desde luego mi padre, pero fundamentalmente con dos alas tenía ese partido, con Fernando Costa y Pavel y los compañeros de Mexicali. Finalmente, solamente de todos esos partidos, a través de todo ese proceso, de todo ese tiempo, 4 años, todo ese tiempo, 4 años, solamente se logró la unidad con los compañeros de Fernando Costa, Pavel y nosotros, el Partido de la Revolución Socialista. Y ese era el Partido de los Comunistas Mexicanos. Logramos ese proceso finalmente, coincidiendo en todo, en los objetivos. Y de ahí nació el partido el 26 de julio, hace 11 años. Y en ese tiempo hemos logrado ya la plena unidad y movimiento con el desgajamiento de Pablo, que hizo media llevándose no cuadros, sino los que ya tenía él formados en la región de Jojutla, y llevándose algunos de los elementos que partieron en función de la cuestión electrónica, ¿no? La página, eso fue. Y aquí estamos en ese proceso unitario, así lo logramos. Hemos estado trabajando ya muy, muy compenetrados en nuestros objetivos y en el proceso unitario, que es como ya hoy se integró muy fuerte. Estamos ahora en los 11 años. ¿12 años? Esa es la historia sintetizada. Y otra vez, en 2003. Sí, en un evento muy, muy, muy interesante, muy bonito. La puerta tiene 11 años y medio después. Sí, se invitó a delegado de todo el campo socialista mundial, muy, muy buenas representaciones, vinieron de Cuba, de Alemania, de Estados Unidos, de Vietnam, Corea. Un evento muy emotivo, muy de gran calidad ideológica de todos los ponentes y los integrantes del propio partido. Lástima que no sé si se conserve o se tenga alguna imagen de todo ese proceso, porque fue de veras impactante, hermoso ese evento. Y lástima que ahora no pudimos. Sí. ¿En dónde fue? En el distrito y aquí, en el diplomático, en el hotel diplomático. ¿En cuántos estados cuando nació el partido había? Para darnos una idea, 15 años después. Empezando por todo el norte, entraron a acompañar de La Paz, Baja California, Mexicali, Ensenada, Tijuana, luego Rojano, los que estábamos en Sonora. ¿Sinaloa? Que es el infierno, uno de los infiernos del país, de un gran calor. Ahí tenemos otros compañeros. Luego en Sinaloa, los tres puntos, en Manzanillo, en Mazatlán, Mochis. ¿Y en Sonora teníamos? Yéndonos para el norte, en Coahuila, Monterrey, bajando en Tamaulipas, porque Durango, en Colima, pues Guadalajara, varios puntos de Guadalajara, en Aguascalientes, Zacatecas, nuestro compañero profesor y para un grupo importante. Y nos quedó algo nos quedó en el Estado de México, Toluca, y algo. Abajo, desde luego, DF, Guerrero, Puebla con Nacho, todo su grupo. Luego en Morelos, en Oaxaca, Campeche y Yucatán. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Son las 7:56 de la tarde. Ya en unos momentos, un ratito nada más, llega nuestro primer invitado de la noche, William Monsalve, secretario de la Juventud Comunista Colombiana. Pero mientras, vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante como lo es la Revolución Cubana, que ya lleva más de 50, 56 años, ¿no? Exactamente. 56 años de estar resistiendo a los embates de un sinfín de cosas, principalmente de los Estados Unidos, que sigue en la firme postura de hacerles cambiar su modelo económico. ¿Por qué? Porque cuando la revolución triunfa y se proclama socialista, se empiezan a expropiar todas estas empresas pertenecientes a los norteamericanos y que solamente se dedicaban a explotar y a hacer un sinfín de destrozos en la isla, ¿no? Es así que Fidel Castro decide expropiar y se las arrebata. Bueno, nos vamos con una pequeña canción. En unos momentos regresamos. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Hola, hola, ¿qué tal? Son las 8 de la noche, estamos de regreso aquí en la Voz Roja. Nos acaban de avisar que el compañero William Monsalve tuvo un pequeño percance, está atrapado en una reunión bilateral y no va a poder acompañarnos en cabina. Sin embargo, tenemos aquí al teléfono a Jesús Mora, él es el secretario general de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y ahorita él está planeando una reunión de mañana que va a haber donde nos visitan de distintos países para hablar de la situación política de América Latina. Jesús, ¿nos estás escuchando? Bueno. Compañero, ¿nos escucha? ¿Bueno? ¿Bueno? Te escucho muy bien, mucha interferencia. ¿Ya? Ya. Buenas tardes, Jesús Mora. Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Alejandro Rodríguez de la cabina de La Voz Roja. Estábamos hablando hace rato precisamente acerca de la reunión que tiene la Federación Mundial el día de mañana y nos gustaría que le comentara a nuestro auditorio un poco acerca de qué es la Federación Mundial y qué va a haber el día de mañana precisamente, por qué es tan importante la reunión que se tiene. Excelente. Acaba de mencionar La Habana y es bastante curioso porque precisamente el día de hoy nuestro programa se lo dedicamos a Cuba, a su revolución. ¿Qué nos podría decir acerca de los nuevos procesos que se están llevando a cabo ahí? ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, acerca de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Exacto, entonces, según su opinión, ¿no cree que esto haga mella o que pueda debilitar un poco la revolución que tienen ahí o su sistema de gobierno? Mira, la revolución cubana desde que Trujillo estrategia refiere a que ellos mantienen primero que todo los intereses de destruir la revolución. Y por supuesto utilizarán algo que nosotros llamamos el poder blando, eso que es sobre la influencia, sobre la influencia de las nuevas tecnologías, modo de estilo de vida capitalista, y tratarán de imponer a los cubanos, pero será un reto para los cubanos que estamos ahí, construir la sociedad que querramos, basado en nuestra historia, en la historia incluso de los conflictos que han existido entre la nación cubana y la nación norteamericana, porque nosotros incluso, como dijo Raúl, nosotros nunca hemos tenido relaciones normales con Estados Unidos, desde que se formó la propia nación cubana en 1800, y un Quincy Adams, en la zona, la teoría de la fruta podrida, o la fruta madura, perdón, en la cual decía que Cuba, por su propia naturaleza, debería pertenecer a Estados Unidos como la fruta que cae. Y realmente veremos qué sucede, pero estamos claros que Cuba tiene su interés de derrotar la revolución. Esto está claro. Son nuevos escenarios, son nuevos retos. Estaría en condiciones de si se eliminara el bloqueo, generar un desarrollo social mayor, que podría ser un mayor ejemplo para Excelente, ya para finalizar casi, nos gustaría saber, porque la gente de México muchas veces se va con la impresión de lo que dicen los medios, de las cosas negativas, de que en Cuba están privados de muchas cosas, de que no se tiene acceso a las telecomunicaciones, al internet, por ejemplo, de que la gente vive la pobreza. ¿Qué le diría a nuestro auditorio acerca de todo esto? ¿Cómo se vive realmente la isla con...? Que primero nos permite el gobierno de Estados Unidos conectarnos a los cables de fibra óptica que son de su propiedad, pues no podemos hacer que nos permita tener un comercio no solo con Estados Unidos, sino con terceros países en los cuales hoy se prohíbe, y que nos permita sobre todo la cosa poder acceder a tecnología y un grupo de cosas que trataremos de distribuirlo de manera equitativa en nuestra sociedad. O sea, eso es un tema que, como ustedes decían hoy, los grandes medios están utilizando las limitaciones y las carencias con las cuales hemos tenido que sobrevivir los cubanos durante mucho tiempo como posibles deficiencias del gobierno cubano, cuando realmente se han debido a ese bloqueo criminal injusto que hemos estado viviendo por más de 56 años, y que nos corresponderá a nosotros los cubanos seguir explicando eso que ustedes decían. Por ejemplo, hoy en Cuba no se puede comprar un celular, no se venden grandes celulares, no se venden muchas cosas, porque todos son propiedades de Estados Unidos. Y realmente no hay una prohibición en esos temas, sino por el contrario, lo que queremos es tener relaciones normales y un comercio normal basado en las leyes internacionales que nos permitan un desarrollo equitativo para toda la sociedad cubana, sin privilegios para nadie. Excelente, y deseamos de todo corazón que realmente este proceso se lleve de la mejor manera. Bueno, no le quitamos más su tiempo, agradecemos mucho que nos haya podido ceder unos minutos, y bueno, lo dejamos con su reunión. Muchas gracias. Está bien. Y bueno, este fue Jesús Mora. Nos habló un poco acerca de la situación en Cuba, como ya lo vimos, y es realmente, realmente bueno escuchar las cosas de una fuente de primera mano, no de una persona que realmente ha vivido este proceso de revolución y que ha visto el triunfo de la revolución socialista en Cuba, que a pesar de que tiene muchas deficiencias todavía debido a este bloqueo, y que falta mucho por hacer, va por buen camino. ¿No te parece, Jesús? Pues sí, pues la mayoría de la gente aquí en México y en bastantes lugares de la América capitalista, pues se van con la primera impresión de que venden que en Cuba no... Pues a veces no gozan de tantos privilegios. Pero es porque el bloqueo que le hacen los Estados Unidos a nuestra isla, pues... Es bastante aterrador, bastante cruel. Y eso es lo que hace de que pues no puedan gozar de bastantes servicios. Y pues yo creo que si no fuera por ese bloqueo, esta isla sería una hermosa potencia. Exactamente. Y bueno, para seguir escuchando un poco más de estos ritmos antillanos, vámonos con una canción de Silvio Rodríguez, Playa Girón. En unos momentos regresamos. Mm-hmm. compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ocho con quince de la noche, ya estamos entraditos ya. Se ve que se está oscureciendo el cielo, ¿no? Ya se está haciendo un poco tarde. Seguimos contándoles acerca de la revolución. Ya un compañero de Cuba nos comentó precisamente acerca de lo que se vive en la isla. Y es muy interesante porque es una opinión de primera mano. Es de una persona que ha vivido la situación y no es de que me lo contó el amigo de un amigo o qué sé yo, para que vean que realmente no los estamos choreando y se den cuenta de cómo están las cosas realmente, ¿no? Sí, y hoy que estamos en un día especial, pues, que nos toca hablar sobre, bueno, que estamos en honor a la isla caribeña, Cuba, pues nos gustaría saber bastantes datos interesantes. Decía un cantante de samba en los años 40 que La Habana y la Ciudad de México son dos ciudades que son como hermanas. Ya es así. Y pues, nos gustaría saber sobre Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro, el jefe de la revolución, el comandante que ha sobrevivido a tantos y tantos atentados de muerte porque tanta gente lo odia por ser esta figura, no, este ícono, el defensor de su revolución, lo han llamado con varios adjetivos, el comandante, como ya lo dije, un héroe, un santo, casi casi como los ven algunos, pero también hay otras personas que le dicen dictador, que dicen que ya es un viejo, que no debería estar en el poder. Pero en realidad, ¿quién es Fidel Castro? Habría que analizar toda su dimensión humana para comprender a esta persona que ha estado no al frente de la presidencia, como muchos llegarían a creer, sino al frente de esta serie de consejos que rigen a la isla, porque la isla de Cuba tiene otro sistema político, económico, diferente al que vivimos acá en México. No existe la figura siquiera de presidente de la República. Fidel Castro fue una persona que nace en Virán, de una familia que tenía recursos, realmente no carecía de nada. Su padre era dueño de una plantación de caña, conoció a su madre precisamente ahí porque era una de las empleadas, y él desde muy pequeño empezó a ir a colegios católicos que eran realmente, realmente buenos, ¿no? Uh-huh. Me contabas hace rato de que igual tuvo muchas carencias, y efectivamente las tuvo, porque su madrina se lo llevó a Santiago a estudiar y precisamente le pedía a los padres dinero para mantenerlo a él y a su hermano Raúl, pero da la casualidad de que el dinero no lo ocupaba con Fidel, no lo ocupaba con Raúl, lo ocupaba para mantener a su familia. Entonces Fidel y Raúl vivieron muchas limitaciones en su época de niñez y juventud. Y hasta me parece que cuando estaba estudiando en La Salle, que ahí tuvo su primera rebelión contra los profesores. Exactamente. Fidel siempre fue una persona muy, muy aguerrida, pero precisamente esta educación que tiene en los colegios le permite ilustrarse y darse cuenta de muchas cosas, ¿no? También se dice que participó en una expedición a Puerto Rico, no, a Costa Rica, perdón, para la liberación de su pueblo, que desgraciadamente no pudo zarpar y se vio frustrada. Pero sí, también era dirigente de los grupos estudiantiles y estuvo en Colombia con lo del Bogotazo. Y pues bien, podemos ver que este Fidel Castro es una persona con bastantes estudios y que es una persona bastante, bueno, una persona bastante preparada, que yo creo que sí merece estar en el poder. Exactamente, es como Benito Juárez, ya lo decíamos antes, él permaneció 17 años y la gente pues lo ve como un santo y, uh-huh, y a Fidel lo ven como un demonio. Nos vamos con una pequeña cápsula musical, en unos momentos regresamos. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Son las 8:22 de la tarde, ya 8:22 de la tarde. Y bueno, les comentábamos anteriormente que William Monsalve, el compañero de la JUCO, estaba en una reunión bilateral muy, muy importante. Nos acaban de hablar por teléfono diciéndonos que se logró desocupar y va a poder estar con nosotros en un enlace telefónico en unos momentos más. Nos llama. Ya saben, estas cuestiones técnicas, ¿no? Ah, bueno, aquí está. Permítanme unos momentos mientras vamos contextualizando un poco acerca del contexto y el tema, ¿no? Bueno, bueno. Hola. Hola, William Monsalve. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, habla Alejandro Rodríguez. Estamos acá en la cabina de Regeneración Radio, en La Voz Roja. Y queríamos hacerle unas preguntas acerca de la situación que vive su país, porque precisamente no es muy diferente a la de México, donde se vive una situación de violencia muy terrible por todo esto del narcotráfico, ¿no? Y bueno, como primera pregunta que quisiera hacerle es precisamente esa: ¿cuál es su opinión acerca del uso de la fuerza pública para acabar con este tipo de problemas? Bueno, en primer lugar agradecerles porque nos hayan dado la oportunidad de hablar por este medio. Agradecerle también a México por recibirnos y bueno, comentarles que siempre que haya la combinación de armas y narcotráfico, la destinación contra el pueblo va a ser la barbarie. Nosotros consideramos que el tratamiento al narcotráfico, la fuerza que utiliza, digámoslo, el imperialismo y sobre todo el Estado para tratar de reivindicar un poco sus poderes, no puede ser a través de la fuerza excesiva y sobre todo el uso de la fuerza pública. La fuerza pública siempre será un instrumento destructor de las aspiraciones sociales y populares para salvaguardar lo que está detrás siempre, el negocio del narcotráfico y las armas, que es el capital. Por eso creemos que la consolidación de la paz, principalmente para la resolución de un problema como el narcotráfico y la desigualdad, tiene que ser estimulando menos el tráfico, pero también menos el uso de las armas. Y para ello deben haber menos ejércitos y más inversión social. Muy bien. Y bueno, quizás ya se haya enterado o no, pero acá en nuestro país, debido a este problema del narcotráfico, han surgido grupos de policías comunitarias, de autodefensas, que precisamente han buscado combatirlos. Una de ellas, inclusive en Michoacán, se ha aliado con la policía, bueno, no con la policía, con el Estado, para regularizarse y convertirse en una especie de policía rural que combata el narcotráfico. Estábamos leyendo un poco acerca de la situación del país y vemos que en los 70 surgen grupos de autodefensa similares, pero estos iban más enfocados a combatir a las guerrillas. ¿Nos podría hablar un poco más acerca de estos grupos? Claro. Y bueno, lo primero que hay que señalar es que siempre que la sociedad, sobre todo las sociedades que están reguladas por negocios privados, entran en crisis, el paramilitarismo, pero sobre todo los negocios foráneos a través del narcotráfico, sustentan el uso de fuerzas ilegales o paraestatales para lograr garantizar una fase de desindustrialización, un campo quebrado, que no tenía cómo subsanar, digamos, su deuda ante las compromisos internacionales y nacionales, y que tuvo que utilizar el fenómeno parasitario del narcotráfico para pagar la deuda externa nacional e internacional. Desde ese orden de ideas, el narcotráfico, las fuerzas policiales inclusive, pero también lo que nosotros llamamos la narcopolítica, se mezcló para dar cuenta de una forma en la que el Estado legalizara la forma de entrar el narcotráfico y penetrar en la sociedad. Eso fue lo que pasó principalmente con Pablo Escobar, un narcotraficante que construyó un cartel, pero que más allá de traficar, lo que le construyó al Estado fue una política paralela en la que hacía política, controlaba fuerzas paramilitares, pero también tenía influencia sobre políticos y sobre el ejército nacional. Y eso fue lo que llevó a que el Estado colombiano fuera un Estado fallido en los años 80. No había control ni de las fuerzas políticas del Estado, ni de las fuerzas militares del Estado, y lo que tuvo que hacer el Estado fue entrar a pactar con esas fuerzas foráneas para lograr solventar su crisis. Y eso fue lo que llevó al país a un derramamiento de sangre excesivo que llevó obviamente a la quiebra y no solamente a la persecución de movimientos sociales y populares como el caso de la Unión Patriótica, que fue un movimiento de oposición social y popular que fue exterminado por el apoyo de fuerzas paramilitares, fuerzas legales del ejército, pero también con el apoyo de políticos que agenciaban y daban órdenes para asesinar dirigentes de la izquierda y sociales y populares. Una situación terrible que lamentablemente estamos viviendo hoy en el país. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de los paramilitares y este tema tan complejo de las guerrillas, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Algunas buenas, algunas malas, pero independientemente de lo que se opine acerca de por qué surge un grupo guerrillero armado, hay una razón de fondo para que se cree. En su opinión, ¿cuáles son los factores que han influido a la creación de estos grupos de las guerrillas? Bueno, muy buena pregunta, te agradezco por la pregunta. Bueno, lo primero es que en Colombia la tierra nunca ha sido del pueblo, la tierra siempre ha sido de grupos élites, de 13 familias principalmente, que se han distribuido el poder económico y político en el país. El uso de la tierra ha sido principalmente para garantizar la riqueza de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de la población. Esa es la primera esencia, una tierra y sobre todo un país que dirigen 13 familias en contravía de los intereses de la gran mayoría de la población. Segundo, al lado de la apropiación violenta de la riqueza y de la gran concentración de tierras y riquezas de nuestro país, la forma de sostener ese régimen, esa forma de acumulación, es a través de manera violenta. Por lo tanto, el determinante de la violencia no ha sido las guerrillas, porque las guerrillas han sido siempre la respuesta a la violencia estatal, que es nada más y nada menos la forma de responder a la forma de acumulación violenta que han hecho sectores ricos de la población colombiana para quitarle y despojar a la población más desposeída de todo lo que produce. Y por eso la guerrilla nació como una respuesta social y popular ante las arbitrariedades y la barbarie que cometen contra el pueblo. Pero tercero, porque en Colombia, digamos, la regulación de la propiedad de la riqueza no está medida. Colombia no ha terminado todavía un proceso de regulación estatal sobre los excesos de riqueza o no. Y siempre hemos visto que en Colombia hay una gran desigualdad. No hay educación para todos, no hay trabajo para todos, no hay vivienda para todos. Y en ese orden de ideas, la exigencia, el programa de la insurgencia, de las guerrillas, parte principalmente para hacer que la justicia social, un programa de educación para todos, una vivienda para todos, tierra para todos, se tenga que exigir a través de las formas armadas. Una situación bastante compleja. Aquí en México también tuvimos grupos guerrilleros en la llamada Guerra Sucia, pero no han tenido tanto impacto como allá en Colombia con este tema. Y bueno, quisiera hacer otra pregunta más enfocada al proceso que se está llevando en La Habana con los diálogos de paz con este grupo que son las FARC. El año pasado estábamos leyendo también que entró en crisis el diálogo por el secuestro de un militar, el general Alzate, que se ponía como condición su liberación, me parece, para retomar este diálogo. ¿Cree que actualmente exista algo que pueda poner en riesgo este proceso que se está llevando a cabo de los diálogos de paz? Claro, lo primero que hay que partir es que el proceso de paz, como todo proceso, tiene puntos críticos y puntos de avance. El punto crítico de este momento que estamos viviendo principalmente existe es porque no hay voluntad del gobierno nacional de dialogar en medio de un cese bilateral del fuego. Mientras la guerrilla haga un cese unilateral y su disposición y su voluntad sea la de no disparar para seguir dialogando, pero el ejército siga haciendo ataques militares en zonas de influencia guerrillera, la situación va a ser bastante difícil para conversar en el marco de las desconfianzas y agresiones entre las partes. Por eso una exigencia que ha hecho el pueblo colombiano es el cese bilateral del fuego. No es suficiente con que la guerrilla diga que no va a disparar. Es necesario que el gobierno colombiano entienda que para poder dialogar se necesita que las partes dejen de confrontarse militarmente y que también alrededor de esto se comprometa a la verificación y sobre todo cumplimiento del derecho internacional humanitario. Porque quienes están sufriendo en la confrontación militar es el pueblo colombiano, la población civil desarmada que está en medio del fuego y de las operaciones militares del ejército. Por lo tanto, consideramos que un punto central que debe resolver ese estado crítico del diálogo es que el gobierno deje de cesar acciones militares y se comprometa en un ambiente de diálogo y de paz a desescalar, pero también a dejar de disparar mientras se dialoga y se llega a un acuerdo definitivo de paz. Ya lo ha dicho precisamente, la guerrilla ha proclamado el alto al fuego de su parte. E igual el presidente Santos ha declarado ante los medios que está dispuesto a hacer el llamado cese bilateral, pero realmente se puede confiar en su palabra. Y si es así, ¿cuánto tiempo más habrá que esperar para que termine el conflicto armado? Exacto, lo que tiene que saber la comunidad internacional es que Santos habla de que el cese bilateral es al final del acuerdo. Lo que quiere decir que mientras se esté dialogando se va a seguir disparando y se van a seguir agrediendo a la población civil en medio de las confrontaciones entre guerrilleros y Estado. Nosotros creemos que la única forma que Santos pueda acceder y sobre todo definir presidencialmente un cese bilateral inmediato ya es con la población nacional e internacional que apoye al pueblo colombiano en la necesidad de que el cese bilateral del fuego evite el derramamiento de sangre de más colombianos sobre todo para que avancen los diálogos de paz en un ambiente de real confianza y sobre todo de profundización hacia los temas centrales de la paz, que parte principalmente por evitar el derramamiento de sangre colombiana. Y esperemos que así se logre, porque realmente es muy feo vivir una situación así de violencia. Aquí en México apenas estamos llegando a comprender el panorama. De hecho, resulta bastante curioso porque Santos y Peña Nieto se han reunido en varias ocasiones para refrendar estos lazos de cooperación, ¿no? Inclusive el presidente de Colombia ha ofrecido asesoramiento militar a nuestras Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, pero ya vemos por lo que nos comentas que esto no es la solución. Bueno, agradecemos mucho que nos haya cedido unos minutos de su tan valioso tiempo. Esperamos que su estancia en México sea agradable y que todo salga bien en esta reunión que tiene la FMJD. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a ustedes, al pueblo mexicano. Créannos que nosotros ya vivimos la ola de violencia, el narcotráfico, y nos solidarizamos con el pueblo mexicano. Pero también le queremos expresar al pueblo mexicano lo siguiente. No podemos dejar que la cultura del narcotráfico, de las armas y la venta de drogas nos gane a nuestra juventud. Tenemos que generar una cultura de la resistencia, una cultura de la paz que parte principalmente por sacar a esa cultura de la droga y de la muerte de nuestras casas, de nuestros televisores, de nuestras escuelas y colegios. Tenemos que reivindicar la vida ante todo y derrotar la muerte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, ese fue William Monsalve, quien nos habló acerca de la situación de Colombia tan parecida a la que vive nuestro México. En unos momentos más pasamos a nuestra sección musical, todavía no llega nuestro invitado, mientras vamos entrando un poco de calor con la música de Demensa, esto es Hasta el Fin. Estamos en La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Thank you. looking when I'm trying to find me. Watch me in the house where you all could have murdered, found me. Now you must think like him and get away from me. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. ...8:47 de la noche, estamos de regreso aquí en su programa La Voz Roja. Lamentablemente nuestro invitado musical de la noche tuvo un pequeño percance. Ya saben, el tráfico del demonio de esta ciudad está atorado en el circuito interior. ¿Qué se le va a hacer? Ya no llega a tiempo. Y Bueno, mandamos un saludo al compañero Fernando, que nos está escuchando desde algún rincón de aquí de la ciudad monstruo. Manda saludos también a nosotros a cabina. Muchas gracias, Fer. Saludos. Y también al compañero William Monsalve, que esperemos nos siga escuchando. Bueno, nos vamos a otra cápsula musical. Seguimos con este ritmo antillano, ¿por qué no? Remembrando acerca de la Revolución Cubana. En unos momentos regresamos con la sección literaria y esperemos les guste. Sigan escuchando La Voz Roja. La revolución es un proceso en que se puede avanzar o retroceder, que incluso se puede frustrar. Pero un comunista, ante todo, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas.

sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra. Y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. La compañía frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras como repúblicas bananas, y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa, enajenó los albedríos, regaló coronas de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas, moscas Trujillo, moscas Tacho, moscas Callas, moscas Martínez, moscas Ubico, moscas húmedas, de sangre humilde y mermelada, moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares, moscas de circo, sabias moscas entendidas, en tiranía. Entre las moscas sanguinarias, la frutera desembarca, arrasando el café y las frutas en sus barcos, que deslizaron como bandejas el tesoro de nuestras tierras sumergidas. Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos, caían indios sepultados en el vapor de la mañana. Un cuerpo rueda, una cosa sin nombre, un número caído, un racimo de fruta muerta, derramada en el cubridero. Bueno, con este poema de Pablo Neruda, que habla acerca de la United Fruit, una compañía frutera que prácticamente devastó las selvas del Amazonas y de varias regiones de Sudamérica y del Caribe, nos despedimos de esta transmisión especial. Esperemos les haya gustado. Yo soy Alejandro. Y yo soy Jesús. Los esperamos en otra edición más, La Voz Roja, aquí en Regeneración Radio. Este lado del camino, sin buscar ningún destino, y aunque el trazo no es muy fino, de este lado del camino, si mi cara está arrugada y mis manos empolvadas, no ha de ser cosa muy rara.